El Centro de Estudios Gastronómicos Amecameca SEGA ofrece el primer programa radiofónico de gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Un programa dirigido a amas de casa y jóvenes amantes de la gastronomía. Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Sintonízanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Hola, bienvenidos a Cocinando Ideas con SEGA. Cocinando Ideas con SEGA. Aquí escucharás tips de recetas de cocina, tips nutricionales y recetas para todos y todas. Cocinando Ideas con SEGA. Además de noticias SEGA y mucho más. Para ti, ama de casa que eres la artista de la cocina en tu hogar. Cocinando Ideas con SEGA. No dejes para mañana lo que puedes comerte hoy. Cocinando Ideas con SEGA. El programa que siempre está al dente. Cocinando Ideas con SEGA. Vamos a disfrutarlo con una taza de café o un snack antes de tu comida. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicado en calle Fray Martín de Valencia, sin número, Amecameca Centro. Teléfono 55 12 32 39 68. ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien, felices, contentos, amables, alegres, ya que de este tipo de personas se necesitan en el mundo. Yo estoy muy feliz, puesto que es la última transmisión de este año. Ya vamos a dejar atrás el 2019 para enfrentarnos a un año lleno de metas, de ilusiones, de trabajo y pues de echarle muchas ganitas. Pues vamos a continuar con estas transmisiones que la verdad pues han estado llenas de pues de coctelería, de mucha comida, ¿no? Pues he hablado de la gastronomía aquí en nuestro municipio, en las delegaciones, gastronomía en nuestros alrededores, tanto dulce como salados, y bueno, nutrición, tips nutricionales que hemos brindado acá, y bueno, algunas recetas que a lo mejor ya han utilizado. Si ya han cocinado alguna receta, háganoslo saber mediante nuestras redes sociales o por teléfono aquí al 97 852 52. Mándenos un mensajito vía WhatsApp al 5540 61 54 59, y pues platíquenos qué les ha dejado SEGA en este poco tiempo que llevamos de transmisión. Y pues si alguna receta la han hecho, les ha gustado. El lunes pasado se dio lo que es la rosca de Reyes, y bueno, se escucha muy laborioso, pero pues realmente no es tan laborioso, ¿no? Y bueno, los amantes de la gastronomía, pues encantados y fascinados de elaborar platillos, pues para todos los comensales. También en SEGA, además de brindar lo que son el bachillerato, la licenciatura, también les estamos manejando para estas fechas lo que son pavos, piernas, cenas, pasteles, coctelería, de todo se ha ofrecido. La verdad es que ya hay personas que nos contactan cada año, están al pendiente ya a ver de qué va a haber, o bueno, si ya tienen la receta, ellos lo que desean, pues se les realiza, con mucho gusto se les realiza, pues para que puedan disfrutar en familia. Son épocas de perdonar, son épocas de convivir, son épocas de estar en familia y disfrutar, como no, de un pavito, de una piernita, de un ponchecito rico, ¿no? Y bueno, pues ya ahora mañana, que es pues ya el brindis y todo por la llegada de un año nuevo, pues siempre causa alegría, expectativa. Ahorita vamos al mercado y bueno, todo llenísimo por las compras, ¿no? Ya a veces también queremos salir de lo cotidiano y pues otros que hicieron una preparación inmensa en Navidad, pues ahora en Año Nuevo a lo mejor quieren preparar algo sencillo, ¿no? Muchos se van por lo fácil, que es un pozole, muy mexicano, ¿no? Cosas muy mexicanas, muy típicas. Y bueno, es un motivo, como lo comentaba, pues de reunión, de renovación, ¿no? Porque pues ahora con las 12 campanadas, empezamos ahí a pues empezar a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer el próximo año? Ay, ya empiezan ahí a hacer la lista grande, inmensa, ¿no? De todo lo que se dejó en este año y que en un principio pensábamos por hacer y que por alguna situación pues no lo hicimos. Ahora tenemos este nuevo año para pues volver a continuar con esa lista. No hay que dejarlo, no hay que postergar, hay que pues realizar de verdad las metas que tenemos. Pues vamos ahorita con una canción pues para empezar a agarrar sabor y pues para estas fechas vamos con Wham, Las Christmas. Special. Last

dejado SEGA en estas emisiones que hemos brindado información importante en cuestión de comida, ¿no? La comida nunca se acaba y bueno, ahorita pues menos que ya engordamos unos cuantos kilos y pero todo delicioso, ¿no? Y como comentábamos, pues el fin de año es un tiempo pues de renovación. Pero pues también es un tiempo pues de rituales ligados al final de la noche vieja. Y pues el comienzo de una nueva, ¿no? Una nueva etapa en la que pues vienen propósitos nuevos. Y pues una de las prácticas que aquí en México es pues ahora sí que se practica mucho es el de comer 12 uvas, ¿no? Para recibir el año nuevo. Y pues esto es en señal de prosperidad y buen augurio, ¿no? Al momento en que pasan, es tradición de que esta fruta en todas sus modalidades, rubia, morena, de en todos los colores, es tradición de comerse al son de las 12 campanadas. Una por cada 12 campanadas, tampoco se atraganten, ¿no? No quieran ahí comérselas todo. No, es así de al son de las campanadas, ir pensando cada propósito, pero con fe, con fervor para que pues realmente se cumpla. Tampoco no es así de ya todo el año, ya como pedí mis 12 deseos, ya en todo el año pues yo me siento a esperar, ¿no? A ver que se cumplan esos deseos. No, pues tampoco, ¿no? También es echarle ganitas y bueno, si pedí de enflacar, pues bueno, pues me voy a hacer el propósito de levantarme temprano y irme al gimnasio o irme a correr por lo menos, ¿no? Pues hacer de que estos propósitos se vuelvan realidad, pero obviamente también pues con esas ganas de hacer las cosas día con día y que no nos dé la flojerita, ¿no? Porque pues llega, ya pasó la emoción de las uvas, de los propósitos, pero ya llegamos a mitad de año y pues ya, ¿cuál? Ya ni me acuerdo qué pedí, ¿no? Entonces, pues no, ese no es el propósito. El propósito es de que pues lo llevemos a cabo, ¿no? No nada más es escribir en un papel o decirlo, sino de verdad realizarlo, ¿no? Bueno, cada comensal pues debe tener estas 12 uvas. Para más rápido, pues lo hacen con vino, ¿no? Salud y va para adentro. Entonces, como sea, pero pues la tradición es con estas uvas. Es un momento de agradecimiento, pues por todo lo que recibimos durante el año. Y bueno, y de petición para el año que viene, ¿no? Ya ustedes tienen sus propósitos. Llámenos para comentarnos qué propósitos tienen para este año nuevo. Uno de los propósitos de SEGA es seguirles brindando pues ahí todo lo bueno en cuanto a comidas, ¿no? Y pues que también los chicos aprendan para que pues en el lugar, en la ciudad en donde te encuentres, en el país en donde te encuentres, pues todos necesitamos comer. Entonces, de verdad que la gastronomía es muy, muy amplia y pues tú puedes hacer maravillas, ¿no? A los amantes de la gastronomía y con idiomas puedes hacer maravillas y con las ganas, ¿no? Entonces, para esos chicos que están estudiando y quieran pues tener ese propósito de tener una carrera, SEGA les puede ofrecer en gastronomía pues el mejor plan de estudios. Entonces, les comento, no, seguimos con lo de las uvas. Comentan que, bueno, un hombre de la zona se guardó las uvas como postre y las repartió luego de la cena, 12 a cada comensal invitado se las ofreció. La condición era que todos las comieran durante los últimos minutos del mes de diciembre. Esa práctica se extendió y pues se conocen como las uvas de la suerte, ¿no? Así es como lo simbolizaron y pues ahora ya todos lo utilizan como amuleto. Entonces, las uvas se pueden utilizar, comer solas, como les decía, comer en vino. Muchos hacen algunos alimentos también con las uvas. El chiste es comerlas, ¿no? Entonces, es una de las cosas que se hace en año nuevo, bueno, para en año viejo, para iniciar un año nuevo. Y que pues simbolizan los 12 meses del próximo año, del 2020 en este caso. Entonces es un deseo por cada mes. Y lo pueden realizar, obviamente, los deseos pueden ser múltiples, ¿no? No específicamente 12, pero son nada más el símbolo de algo que se pretende realizar. Entonces, es una creencia popular que todos aquellos que se terminen pues las 12 uvas en los primeros 60 segundos del año nuevo tendrá muy buena suerte durante los siguientes 365 días. Y bueno, pues no hay que quedarse ahí. Como lo comentaba, no es solo el degustar, ¿no?, esta fruta tan deliciosa y que pues también tan cara, que ahora en estas fechas pues sí también las aumentan un poquito. Por lo mismo de que mucha gente es lo que realiza y simboliza prosperidad. Entonces, pues muchos vamos por nuestras uvas. Y que no nada más se queden de gustar esto, sino nada más hacerlo, ¿no? Levantarse con ganas todos los días, los 365 días del año. Y pues realizar cada actividad, cada propósito que plasmaron en un papel o lo dijeron en voz alta, pues de verdad echarle ganas para hacerlo, ¿no? Y que al ritmo de las campanadas, como los dijimos, el pensar esos 12 deseos, a ese ritmo, ponerle ritmo a nuestra vida para pues realizar ese propósito. Y pues también poder realizar cosas deliciosas. Como les comentaba en un principio, SEGA en esta temporada navideña y de Año Nuevo, también ofrece lo que es, ahora sí que no nada más se queda en Cocinando Ideas, sino también las realiza y los ofrece a los amecamequenses, ¿no? El sazón de SEGA, y pues que se ofrecen lo que es las cenas de pavos, de piernas, de lomos, ¿no? Y bueno, esto se va extendiendo. Así como SEGA ya en su 10º aniversario, hay muchos que nos conocen, hay otros que no. Así igual en los servicios que se ofrecen también nos vamos extendiendo. Y pues la verdad es que orgullosamente pues podemos decir que han regresado las personas que han degustado estas piernas suculentas, estos pavos, ya que la variedad que se ofrece es ilimitada, ¿no? Una de lo que más le gusta al comensal es la pierna a los tres chiles. Y es un guiso que no es picante y que gusta mucho, porque no es ni dulce ni salado, tiene un tequecito ahí muy muy rico, y que bueno, ella es una de las suculencias que pide mucho el comensal, lo que es la pierna a los tres chiles. También tenemos al vino, a la uva, tenemos a la naranja. Y pues bueno, ahora sí que de lo que pidan, ahí se les ofrece. Pues vamos con otra cancioncita para seguir agarrando calorcito. Y vamos con algo de Mariah Carey. Y la canción es All One for Christmas Is You.

Bueno, pues le damos un agradecimiento a Dulces y Materias Primas Sacromonte, ubicados en Fray Martín de Valencia. Pues se ofrecen una amplia variedad en dulces, chocolates, desechables biodegradables, jarabes, salsas, chamoy, globos. Es un excelente servicio para que lo visiten ahora que para las fiestas, ¿no? Para sus desechables, si no quieren lavar, desechables biodegradables, ¿no? Entonces vamos a visitar Dulces y Materias Primas Sacromonte. Y los invitamos a una superclase de Zumba este viernes 24 de enero del 2020 ya. El donativo es de 30 pesos en el Salón Las Torres, en Morelos número 52, aquí en Amecameca, en un horario de 5 a 7 de la tarde. Hay que llevar dispensario médico y croquetas, ya que esta superclase pues es para ayudar a los perritos callejeros. Entonces, por eso es que hay que llevar unas croquetitas, un dispensario médico o ahí lo que tengan, unas cobijitas, ¿no? Ya que también estos animalitos pues pasan frío. Y bueno, seguimos con aquí con las uvas. Ahorita les vamos a dar una receta muy fácil, muy práctica, para que ahora en Año Nuevo la puedan degustar con toda su familia. Pues diferente del pavo, diferente de la pierna, ¿no? Algo más práctico. Y bueno, comentábamos que pues las uvas son los 12 propósitos de los 12 meses, ¿no? Entonces, las uvas no son los únicos amuletos, a los que ahora sí que nos encomendamos a tener salud, dinero y amor, ¿no? Durante todo el año. Pues están los típicos calzones, ya sean rojo para el amor o amarillo para el dinero, ¿no? Y bueno, ahorita podemos ver en todos los centros comerciales aquí en el mercado que están llenos de esos colores. Y pues es una de las prácticas que también se realizan aquí en México. Y bueno, ya hasta los memes no se dejan, no dejan de faltar, ¿no? Que ahora sí estamos, hay uno que comenta que pues ya quedamos en las manos de un calzón, ¿no? Ahora sí, para el amor o para el dinero. Y bueno, pues es parte de las tradiciones, ¿no? Y otra también, ya el primero de enero del nuevo año, bueno, les dan un borreguito de la suerte para que tengas lana todo el día, ¿no? Y como les comento, no nada más es el tener la lana nada más con estos amuletos, sino pues también trabajarle duro para que, pues para que se hagan realidad todos estos propósitos. Algunas de las casas, bueno, también es costumbre ir a misa ese mismo día de 31 de diciembre para pues agradecer por ese año. U otros ya en el nuevo año, el primero de enero, pues también se va a misa para agradecer, ¿no? Y pues agradecer lo nuevo que se viene, lo que nos dejó el año anterior, y pues pedir sobre todo que nos vaya bien este año. Amor, salud, dinero, felicidad. Y pues a diferencia de la Navidad, últimamente pues en estas fiestas ya no es tan familiar y pues muchos prefieren celebrarlo en otros lugares, ¿no? Irse a lo mejor a la playita, ya que aquí hace mucho frío, o a Morelos, o disfrutarlo con los amigos, a disfrutarlo con a lo mejor con otros familiares, ¿no? Pero ya no es como que la familia cercana, sino que ya es como para el reven. Ya pues ya hasta algunos restaurantes, bares lo saben y pues abren sus puertas para que festejen el año nuevo en grande, ¿no? Hoteles también realizan sus cenas y echan la casa por la ventana para pues para que de verdad se disfrute el terminar un año y comenzar uno nuevo, con nuevas expectativas. Entonces, pues algunos pues sí nos quedamos todavía en casita y lo seguimos disfrutando con la familia, ¿no? Y con otro tipo de menús. Otro tipo de menús como el que les voy a ofrecer ahora, que es una pechugas de pollo con uvas y corazón de alcachofa. Algo un poquito más natural. Y bueno, como comentábamos también, pues van incluidas pues estas uvas, ¿no? Que igual no lo quieran con las 12 campanadas, a lo mejor en los alimentos lo pueden degustar. Y bueno, tomen nota, los ingredientes son mitades de pechugas de pollo sin hueso y ni piel, una taza de uva moradas, la pechuga de pollo por supuesto aplanada, una taza de corazones de alcachofa cortados en cuartos, dos cucharadas de aceite de oliva, una taza de caldo de pollo y una taza de algo para decorar de uvas, ¿no? Por supuesto, cortados a la mitad. Y bueno, las instrucciones, muy rápido, son: salpimentamos las pechugas y pues las freímos en un sartén a temperatura media con el aceite de olivo. Y bueno, en el mismo sartén aumentamos la temperatura, añadimos las uvas con las alcachofas, las salteamos un minuto y enfriamos. Saltearlas es estarlas moviendo, ¿no? Para que no se peguen, ahí estarlas moviendo por un minuto. Luego vertimos el caldo de pollo al sartén y raspamos suavemente para recuperar el sabor. Bueno, rascamos entre comillas, sino más bien ahí como que también le movemos para que el saborcito salga, ¿no? Y bueno, rebanamos las pechugas, colocamos en los platos, agregamos las uvas y las alcachofas alrededor y pues bañamos con el jugo. Decoramos con los brotes de uvas también y pues se lleva a la mesa. ¿Cómo vieron? Facilísimo, ¿no? Ya si no quieren estarse ahí toda la mañana cocinando el pavo, la pierna y pues comidas muy complicadas, pues algo un poquito más fácil. Pues vamos a un corte. Bueno, más bien a otra cancioncita. A un corte y vamos a una cancioncita. Regresamos. En lo que hierve esto, vamos a hacer una pausa. XHECA, la voladora radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 2:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención.

Pues escuchamos algo de Mecano, Un Año Más. Y bueno, En la Puerta del Sol, Como el Año que Fue, Otra Vez el Champán y las Uvas y el Alquitrán. Pues así, así vamos despidiendo este año. Y bueno, con un menú que les acabo de dar, que pueden integrar, ya sea si van a cenar bacalao, romeritos, caldos de camarón, pierna de cerdo, lomo adobado, ensalada de manzana, pues inviten, ¿no? se antoja todo esto rico que se prepara aquí en México. Y hay muchas variaciones a nivel regional y pues también de la ciudad o comunidades agrícolas o donde sea, ¿no? Todos festejan de manera diferente, ¿no? Hay un estado que es Yucatán, que es una tradición muy, muy interesante, ya que el 31 de diciembre, pues la gente crea un muñeco que tiene características de un viejito y pues lo tienen en la calle esperando a que termine el año. Y al dar las 12 de la noche lo queman despidiendo al año. Ay, pobrecito viejito, pero bueno, así es, ¿no? Cada estado tiene sus tradiciones y todo. Y bueno, posiblemente también al quemar eso, pues igual tienen sus propósitos. También en Veracruz, bueno, festeja el año nuevo en el bulevar, pues donde dividen espacios para bailar, ¿no? Y bailan desde danzón, mariachi, música danzo popular de otro país. Y así podemos estar listando varias ciudades, varios estados, varias comunidades que tienen diferentes formas, pues de festejar el último día del año, como lo comentábamos, en familia, con amigos, como sea. Ustedes, en donde sea, como lo festejen, pero festéjenlo felices, contentos, con esos propósitos grandes y pues de echarle todas las ganas, ¿no? Para que seamos mejores seres humanos y bueno, ahora con estas les podamos ofrecer a los pequeños, ¿no? A estas nuevas generaciones, pues excelentes valores, ¿no? Que se están perdiendo y pues hay que retomar lo anterior, ¿no? Porque pues a veces sí nos salimos de raya y queremos disfrutar a lo máximo, pero todo tiene límites, hay que disfrutarlo con esos límites bien a gusto para que pues no demos malos ejemplos. La forma en que ustedes festejen, la que sea y como sea, disfrútenla mucho en compañía de quienes quieran. Y pues que Diosito me los bendiga este 2020. Feliz Año Nuevo. Nos escuchamos el próximo año. Y pues ahí con nuevas cosas, con mucho entusiasmo, como siempre, con nuevos menús, ¿no? Y también nuevos invitados. Ahora me dejaron sola, pero bueno, les seguimos aquí, pues dando lo mejor de nosotros, lo mejor de SEGA. También en cuanto a lo que es educación, en cuanto a es ahora que ya llevamos bastante tiempo con ofreciéndoles suculentas cenas para Navidad, para Año Nuevo, o si tienen algún evento especial, también les ofrecemos, ¿no? Igual también tenemos chicos que meserean o que ya también tienen sus negocios. Entonces igual los podemos contactar con ellos. Tenemos varias opciones para ustedes que puedan disfrutar de suculencias como enumeramos hace rato, ¿no? Que si no quieren ustedes cocinar, ¿por qué no? Pues vamos a contratar un gran chef. Y viniendo de SEGA, pues mucho mejor. Nos vemos el próximo año, chicos. Les mando un fuerte abrazo. Disfrútenlo mucho. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Bye! Thank you.